al episodio 24 de Esta Peli Ya La He Visto, que es un podcast de cine, por si no lo sabéis. A mi lado está Diana Izquierdo. Adri, dale un aplauso, por favor, que está muy nerviosa. Hola a todos. Y yo soy Ramón Rey, y bueno, hacemos un podcast muy bonito de periodicidad quincenal, a veces, cuando publicamos quincenalmente. Y el podcast es Creative Commons, Adri, lo tengo que decir. Me y reconocimiento 3.0 España, que significa que pues, lo podéis escuchar y grabarlo con una grabadora y no pasa nada. Teddy Bautista no va a ir a por vosotros y ya está, ningún problema. Y aprovechando que estáis aquí con vuestros iPhones, ya os de paso os pido que nos votéis en los European Podcast Awards y en los premios Bitácoras ahora mismo, que en nuestra web hay un enlace muy bonito que podéis clicar, efectivamente spam, y si ganamos algo no lo repartiremos porque no da para nada. ¿De qué vamos a hablar en este podcast especial que estamos haciendo desde las sextas jornadas de podcasting de Alicante? Qué bien presenta. Pues vamos a hablar de vamos a hacer la sección Tres Pelis Sin Piedad, que es la sección en la que cogemos tres películas malas, no lo siguiente, y las desestimamos un poquito. Y esta vez vamos a hablar de Spice World, la película de Spice Girls. Luego tenemos la maravilla de terror española llamada Tuno Negro. Y para terminar, una película de Paris Hilton. La buena de Paris Hilton. La buena de Paris Hilton. Porque en la otra moría demasiado pronto, en La Casa de Cera. Entonces dijimos, sí, tiene que salir más. No es La Casa de Cera. Eso es un cliffhanger, luego os lo decimos. Sí, pues ya lo dijimos anteriormente. Pues nada, venga, presenta Spy World, ¿no? Spy World. Tenemos guión, que se note. Spy World está subrayado. Es una película del 97, cuando estaba petando las Spice Girls. No sé si recordáis, que ponían en oferta sus películas en El Corte Inglés y todo eso. Y sus discos. Y entonces, es una película que dirige Bob Spires. Que no es pariente de Britney Spears, no. Es el director de una cosa que en España se llamó Esquía Como Puedas. Con esos antecedentes ya os podéis imaginar. Y el guionista es de Kim Fuller. No suena de nada, ¿verdad? No. Bueno, pues es una gran persona que es guionista de la serie de S-Club 7. ¿Os acordáis de los S-Club 7? Sí, sí. Y de la TV Movie de los S-Club 7 también. Y entonces... Vamos, aquí hay currículum. Hizo esta película de las Spice Girls basada en una idea original de las propias Spice, que tenía una idea muy buena para una película y aquí os lo vamos a explicar. Toda la idea de la película os la vamos a explicar porque es muy buena. Tarjeta amarilla. Vale. Bueno, ¿de qué van las Spice Girls? Pues de unos que quieren hacer una película de las Spice Girls. De eso va Spice Girls. Y un documental también, al mismo tiempo. Cierto. Y empezamos con las Spice Girls en un autobús, que es como la TARDIS, que entras y es más grande de lo que es por fuera, y que fomenta sus personalidades. Por ejemplo, está la Victoria, tiene en su hueco, es una pasarela de moda. Es verídico. La otra, la deportista, siempre que está en el autobús está haciendo pesas, porque claro, es la deportista. La niña esta, que es como la Emma, que es como una niña, esa tiene un columpio. Es todo muy, que luego tiene una frase genial que dicen, ¿por qué la gente no se estereotipa? Pero bueno, esa es una gran película. ¿Por qué sabes que es una gran película? Porque los títulos de crédito copian a los títulos de crédito de las películas de James Bond, con los Spice Girls haciendo cosas así. Y ¡soy Emma Bunton! Y ya está, ya tenéis todo lo necesario para entrar en la película y decir, esta película va a ser buena, porque es como James Bond. Con sí, efecto además, de los años 70 y todo, luces raras. Tenemos a un manager que es genial, que va en patín de estos, de cuadros tan de seda, acariciando un gato. Sí. Y dice cosas como, es Roger Moore. Sin nada, no hay nada. Y esas son las frases de la filosofía que tiene la película de Spice World. Eso es literal, ¿eh? Lo dice así. Suelta más. Y es Roger Moore, sí, que hace una parodia del típico malo de Spectra de las pelis de James Bond. Pero se supone que es un directivo de la discográfica de las Spice. Se supone, no lo dice, pero... Creemos que es una crítica profunda a la industria discográfica. Lo que yo flipo es con la cantidad de cameos que hay en una película de Spice Girl, porque están... Sale por ahí Elton John, sale Stephen Fry, que hace de un juez de estos con peluca, con rizos, que las condena a irse a Tailandia a hablar de cuando eran famosas. Y bueno, es que la película es curiosa porque tiene un montón de flashbacks a los padres de familia. ¿Os acordáis de cuando? Pues tiene un montón, tipo, Emma, es que tú siempre con tu sonrisa te libras de todo, y ves flashbacks. Y ves a Emma, que está en un escenario tipo Cluedo, que parece que hay un muerto, están todos la gente normal y rodeada de armas, y hace... y la dejan salir. Y esa es la película, tiene flashbacks la película. Y momentos de sueños e imaginaciones, que está todo borroso, para que sepamos que es algo melancólico y tal, y empaticemos con las Spice, porque como no están forradas de dinero, ni tienen una vida que sufren mucho, porque no pueden estar con su amiga, que es una amiga asiática. Ah, que es china, para cubrir todos los... Que conoceréis de Torchwood porque es Toshiko de Torchwood. Antes, tuvo un pasado, todo el mundo tuvo un pasado. Toshiko también tuvo este pasado que se tiene que avergonzar muchísimo de él. Pero hay que decir, a mí me gustó porque es una película que es un poco autoconsciente. Hay un momento en el que se le estropean los baños de autobús y dice la frase, Dios mío, todos los baños se han estropeado a la vez en el bosque, y se van por el bosque a mear y aparecen unos ovnis, sí. Y aparecen los ovnis, se bajan del ovni y las reconocen y se quieren hacer una foto con ellas, y lo peor es que hay uno que se acerca y quiere coger la teta de Mel B. No, es como en serio. Sí, ¿cómo le llamaste tú? Autoparodia consciente, sí, es la... Luego me llaman gafapasta a mí, ¿eh? Pero es que es autoconsciente. Hay un momento que dice, podemos hacer volar el autobús de las Spice Girls por un puente que está a punto de abrirse, el puente levadizo este, bueno, da igual, y que no, que eso cuesta mucho dinero, que no cuesta mucho dinero, cambia, maqueta, uy. Terrible. Sí, es el momento meta que hacen al final de la película. Spoiler, si no queréis saber de cómo termina la película, es mueren España, todas, por favor, no, ojalá. Iros. Pues hay un momento en el que hay unos personajes que están intentando hacer una película de las Spice y tienen que convencer a la gente. Llega un momento en el que le dan la última idea. Y la última idea es la propia película y cómo se desarrolla al final de la propia película. Que todo está relacionado con el embarazo de la amiga y que tiene que llegar a tiempo para un concierto. Que hay un rollo speed ahí, que vas a 50 sí. kilómetros por hora. Sí. Pero vamos, es ese momento súper de meta-referencia de Spice World, que era una precursora de Community, sin duda. Fijo. Totalmente. Y también quiero destacar la crítica muy sutil a la prensa sensacionalista que hay en esta película. En plan, el director del medio que quiere destruir a las Spice porque le caen mal, no sonríe nunca y les odia, tiene odio infinito y quiere hacer cualquier cosa para destruirlas. Y cuando hablan, todo hay rayos sutil. Y llueve, siempre. Cierto, de malo de película como de humor. Sí. Efectivamente. Y no, a mí me hacen gracia cierto tipo. Por ejemplo, hay un momento en el que quieren, pues la prensa sensacionalista se quiere meter con ellas y una como que insinúa que el Papa no es católico. Y empiezan a ponerte en las noticias a las Spice. Que dicen que creen que el Papa no es católico y sale un obispo súper cabreado. ¿Pero qué pruebas tienen estas para decir que el Papa no es católico? Claro, es como muy extraño en una película de Spice. Claro, porque dicen, si ha sido elegido Papa, tiene que ser católico. Así es el guión de esta película. No, pero es genial, porque o sea, ¿sabéis todos estos momentos melancólicos de las películas de gente mirando que llueve con músicas y tal? Pues aquí todas las Spice, por ejemplo, la deportista está en el tejado con el balón de boli en la mano, así mirando al cielo. Es todo muy... Lo que sí es cierto, te tengo que dar la razón, es que las propias Spice tienen cada una un momento en el que se hacen como parodias de sí mismas, pero son parodias de la imagen que ellas proyectan a los demás. Es decir, Emma Bunton es la dulce, la encantadora, Victoria solo piensa en la ropa. Sí, de hecho, Victoria hay un momento que dice, he tenido una pesadilla, no llevaba maquillaje. Eso es todo, sí. No hay más. ¿Qué podemos decir más? Aparte de los cameos, ¿hemos dicho los cameos buenos que hay? No, hay muchos cameos buenos, mira, aquí tengo una chuleta. Al principio del todo, sale de un concierto y sale Elton John. Porque sí, le saluda, dice, hola, soy Elton John, hola Elton John, y se va. Sale Hugh Laurie ahí en un momento. Hugh Laurie, sí, efectivamente. Sale Danny DeVito también. El momento ese que dicen que van a hacer una película tipo Los Ángeles de Charlie, pero con las maravillosas Five. Ah. Y es una poco parodia de Misión Imposible, tal, una que sale colgando de un cable, tal, y ahí aparece Danny DeVito. Y el conductor del autobús es Matt Love. Sí, amigos, tan bajo cae la carrera de alguien cuando... Ah, perdón. Tan bajo cae la carrera de alguien... Que tiene que hacer de conductor en Spice Girls y hacer juegos de palabras con algunas de las canciones suyas. Eso tenéis que verlo, sí, eso no os lo voy a decir porque eso es un momento muy bueno. Pero bueno, ya vamos en el final mola mucho porque están ellas como que van a rodar la película y se acercan a la cámara y se quedan todos mirando a cámara. ¡Ay, mira! ¡Ay, me gusta tu vestido! ¡Este que pasa! ¡Está ahí la fila 5! Super... Y de repente explota una bomba y así acaban los Spice Girls. ¡Spoiler! Lo siento. Ha sido no inevitable. Mueren. Arréglalo. No, de hecho no se sabe porque el boom suena ya sí, es final abierto. Es final abierto. Abierto. Quieren hacer una segunda película. Le gusta a Ramón. Sí, sí, efectivamente. La segunda película que vamos a hablar un poco es Tuno Negro. del año 2001. El año 2001 hubo dos catástrofes. El 11 de septiembre y esta película dirigida por Pedro Barbero y Vicente Martín, que no lo conoce nadie. Es que sí, hombre. De hecho, aquí tengo puesto entre paréntesis Nisu. Y, y la productora es Lola Films, que yo con cariño a partir de ahora he llamado LOL Films. Es un horror en el que participa gente muy conocida, como por ejemplo Silke, Jorge Sanz, que actúa muy bien, Fele Martínez. Todos estos hacen que están estudiando en la universidad. Sí, Javier Veiga hace de Tuno. Maribel Verdú, que hace, ¿qué hace de virgen? Hace de virgen. No, espera, que hace de virgen, que hay un momento que está huyendo del malo y quiere entrar en una capilla para huir y está la virgen ahí y le dice: "Virgen, te lo juro que me quedo virgen para toda la vida." Y hay un plano dramático de la virgen y la puerta se abre. Virgen reprimida, Maribel Verdú, año 2001, cuando lo hemos visto hasta las amígdalas de películas anteriores, no tiene sentido. De hecho, pero ahí estaba. La película empieza, esto es verídico, segundo uno, tetas. Ahora quiero saber tu nombre. No, no es, eso está mintiendo, no es en el segundo uno, es a los 40 segundos. Porque tienen que salir los logos de las productoras antes. Entonces sale el logo de Telecinco y luego tetas. Era, por cierto, las tetas son de Carla Hidalgo, muy conocida también por sacar sus tetas en Condemor 2, Drácula Condemor 2, por si os tenéis curiosidad. ¿Qué más se puede decir de esta película? ¿De qué va Tuno Negro? Tuno Negro va de un tuno que es negro. Resulta que hay una leyenda que dice que unos tunos chungos que tenían una secta tipo Illuminati ahí, que hacían cosas chungas. Esto no lo sabemos hasta el minuto y una hora y cinco de la película, porque nadie de la película que está investigando va a preguntarle sobre los tunos negros a nadie. Y de repente a la hora y cinco, oye, ¿esto de los tunos negros qué es? ¡Ah! Y es como, genial. Te cuenta el rollo. Sí. El cura de la Catedral de Salamanca, que a la vez es profesor, en la Universidad de Salamanca, ¿de qué es, profesor? No lo sé, algo no me acuerdo, de historia del arte. Sí, historia del arte o no sé qué, no importa, da igual. Importa. No te enteras tampoco de lo que está explicando. Que dice cosas como las catedrales son el periódico de Dios. Sí. Sí, muy solemne todo. Trascendente, tipo Terence Malick o algo así. Aquí resulta que hay un tuno que va de universidad en universidad cargándose a gente que es tonta. Entonces coge la... Espera, sabemos que es tuno porque lo dice él. Ah, sí, porque a él se le ve con una capucha y me libera el Verdú, que chatea con él por un chat, que aquí hay mucha explicación de lo que era internet. Esto es un chat, porque aquí te conectas y hablas con gente. Y entonces hay una cámara que, yo no sé, hay como un chat de videocámara y ves al tuno negro que está hablando con Maribel Verdú, que lleva una capucha así súper chungo, y le dice a la amiga: "Jo, este tío, qué chungo, ¿qué dices? A mí me pone." Y es como... Un chat en el año 2001, sí, que es como Skype, pero al mismo tiempo que escribe, suena una voz en off por los altavoces de los Mac, porque en la película está como quieres de guay, solo hay Macs. Y Macs que tiene un micro integrado, pero para que se vea que tiene un micro, le ponen un micro de un euro delante de la pantalla para que todos sepamos que realmente le puede escuchar el malo. Es algo muy sutil todo. Sí, entonces el malo lo que hace es grabarse a sí mismo acosándolas, les envía el vídeo por internet que ellas sepan que les están acosando. Tiene retardo la imagen. Es verdad, y ese es el retardo que utiliza para llegar al piso. Y hay un momento en el que Maribel Verdú está muy extasiada, porque claro, este tío le está diciendo que la va a matar. Y empieza ahí, ¡ay, ay, que me va a matar! Y cierra el ordenador y respira aliviada. Y dices... Ya está. Te acaba de enseñar un vídeo en el que está en la calle enfocando con la cámara a tu ventana. Pero da igual, cierras el ordenador y ya está. No pasa nada. Y entonces aparece... Se sale del armario el tuno negro. Literalmente. Sí. Y es un momento muy bueno, esto hay que explicarlo bien el principio de la película, porque es una imitación barata de Scream, pero en vez de matar a una rubia, matan a una morena. Y durante todo el rato suena clavelito, clavelito. Sale una monja intercalando en el montaje que dice: "Qué bonita es la tuna, es lo mejor de la universidad", mientras que vemos cómo están matando a Maribel Verdú. Claro, y cuando estamos viendo que está matando a Maribel Verdú grita, porque la está matando. ¿Qué? No, suena un grito. Suena un grito, vale. Suena un grito, todo el mundo que está ahí con la tuna, clavelito, se pone a gritar, van corriendo y cuando llega resulta que son otros que están follando en el altar. Y es una que está gemiendo de placer y dices, genial, sí, montaje. Le dejan terminar. Le dejan terminar y ya cuando ha terminado ve que está el cadáver de Maribel Verdú puesto en medio de la catedral. Sí, porque no se han dado cuenta, porque la sangre no chorrea de arriba si colgan un cadáver que ha sido degollado. Y todo esto solo son los primeros 10 minutos de la película. Sí. Después aparece, pues eso, la estructura básica de una película de terror barata, pero es que no tiene ni guión ni nada. Es un horror. Es gente que se va de copas a un cibercafé. Claro, porque el turno negro solo dice cosas a través de internet y tiene que estar ahí los ordenadores, que se encienden solos siempre con mensajes. De repente hace ¡pop! Soy el turno negro. Y dices, pero sí. Nadie apaga los ordenadores en esta universidad. ¿Vas a hacer la declaración de la renta? Una ventanita. ¡Turno negro! ¡Te estoy mintiendo! Luego tienen cosas geniales. Uno de los protagonistas es criminólogo. Y tienen ahí, están en una casa de criminología. Son espeleólogos de las alcantarillas del cerebro humano. Y llega un momento en el que dicen, el turno negro solo ataca en septiembre, en febrero y en junio. ¿Por qué será? Y yo, claro, hay un silencio ahí. Y de repente dice una random, que es la tonta de la película, la rubia tonta de la película, y dice, es que ahí estamos de exámenes. Y entonces el criminólogo empieza ya ahí a tusarse la barba que no tiene y ya, y deciden, ah, todavía quedan 5 meses para febrero. Bueno, pues un videoclip para que pase el tiempo y ya estamos en febrero. Estamos en febrero. ¿No investigáis antes de febrero? Es que... Claro. Me enervo. Porque descubren que solo mata a los peores estudiantes de la universidad. ¿Y cómo saber si esto es cierto? Pues necesitan una lista de todos los universitarios de España. Se ponen, ¿podemos conseguirlo? Le dice a un tío que está utilizando un ordenador. Claro que sí, pero necesitamos una clave. Silencio dramático. No te preocupes, la tengo. Ay. Película Hackers, La Red, una tontería al lado de esto. Luego tenemos el momento Instinto Básico. ¿Se acuerda de Instinto Básico? Una película que te cagas, en la que los guionistas de esta película se acuerdan. Sí, se acuerdan. Les gustaban las secuencias de sexo. Y entonces han dicho, vamos a poner a Silke con este es... ¿Con quién se enrolla? Fele Martínez. Con Fele Martínez. Que es el policía. Que es el policía. Muy increíble. Casi no ha aparecido, no hay ningún tipo de tensión entre ellos ni nada. Pero tienen ahí un... Tienen sexo tórrido, con mucha tensión. De repente él coge un abrecartas y se lo pasa por aquí. Y de repente le ata. Y ya se queda tan pancha. Y ya cuando acaba, se le va, y él está con el ordenador y ya está tumbada en la cama. Y es genial todo. El clima de la película es ese. El clima, sí, clima. Sí, además es clave para cuando nos la meten cola al final y hay un giro argumental tremendo. Pero no vamos a llegar a eso todavía, ¿verdad? No, porque a mí me gustan mucho las secuencias en las que hay tensión, porque claro, en esta película se cargan a los más chungos y evidentemente, o sea, los más tontos. Los protagonistas de la película son todos muy tontos, son todos que copian, que suspenden y tal. Pues hay un montón de secuencias en la película que la tensión está en me van a pillar lo que estoy copiando. Y se recrean 10 minutos en una secuencia de chuleta por aquí, chuleta por allá, chun chun chun, chun chun chun. Yo, pero, o sea, es como, ¿por qué? ¿Por qué? Pero vamos a lo importante. Venga. ¿Cómo mata el tuno negro en Salamanca con la tuna? ¿Cómo mata? A bandurriazo limpio. ¿Cómo mueren en Salamanca? Gimiendo de placer. Efectivamente. Le está cuchillando. Otros están grabando por encima del cuarto de baño y la protagonista empieza a gemir porque le están matando. Y dicen, joder, ¿cómo se lo está pasando esto? ¡Qué machote! La otra está muriendo, sí, y luego llega el momento de que la descubren y una rubia que tiene un grito de estos forjado en la escuela de solo en casa de ¡ah! Y ya entonces ahí empieza... Es la novia, porque antes el turno negro dijo que alguien iba a morir de plan. Exacto, además hay una investigación muy minuciosa que básicamente se trata de mostrar a los policías y de repente decir, a ver si va a ser este. Aparece en la comisaría, le preguntan, este creo que es, pero no tenemos pruebas. Pues vamos a soltarle, a ver qué hace. Los policías saben cosas, pero es como, ¿dónde está Silke? ¿En la capilla? ¿Cómo lo sabes? Porque alguien la ha visto. Claro, sí, además, en una capilla hay momento... que está ahí escondida, que no la ve nadie, que por cierto duerme en la capilla porque la está estudiando. Y bueno, es que vamos a decir el final. Sí, pero espera. Hay un elemento genial del guión, que se aparece una doble completa de Silke que se hace pasar por ella como para cubrir huecos. Ya está. Quiero decir, aparece... Aparece dos veces porque se supone... O sea, es alguien muy parecido a ella. Ya está. Aparece en la capilla haciendo su trabajo. Luego resulta que aparece muerta... Y se descubre una gran trama argumental, que es que la otra había utilizado su identidad porque tenía antecedentes y de esa forma limpiar su rastro cuando hiciera todo lo que hace. Porque sí, amigos. Spoiler. Tapad los oídos si no queréis saber el final. Sí que no la veáis. El tuno negro. El tuno negro es la protagonista a la que llevas acompañando una hora y media y que has visto todos sus movimientos, de repente es la mala. Pero, claro, el engaño está muy bien urdido en el guión. ¿Por qué? Porque la voz en off del chat del turno negro es un actor de doblaje de por ahí que no lo conoce nadie. Entonces no se puede saber que es Silk en ningún momento, porque no es ni la voz distorsionada ni nada. En fin, yo quiero algún detalle que me gustó mucho de la película. Por ejemplo, a la hora de la película descubrimos que Silk sabe Kung Fu y hace una escena tipo Buffy cazavampiros. Porque aparece el... ¿Cómo se llamaba este...? No me acuerdo. Aquí está el IMDb, IMDb. No me acuerdo ahora mismo. Un cubano muy famoso, humorista. Alexis Valdés. ¿Perdón? Alexis Valdés. Debajo de su cama aparece, efectivamente. Muchas gracias. Le coge de una pierna y entonces le pega de hostias, bla, bla, bla, bla, bla. Y... Alguien le pregunta, ¿qué pasa? Pensé que era el Tuno Negro. Alexis, no sé si lo habéis pillado, es que es un chiste demasiado sutil, lo entiendo perfectamente. Y lo mejor es la escena final de esta película, en la que el Tuno Negro anuncia que va a matar a alguien. Están siguiendo el rastro del streaming, que ya sabes, streaming, sí. No el de Tucamón, no. Este va muy bien, pero ese tiene retraso de una hora o así, resulta. Saben que tiene retraso y van detrás de alguien que ha salido, porque sí, del colegio mayor, sabiendo que le pueden matar, porque es así de gilipollas la gente. Pero claro, tiene que pasar por delante de los cines, no sé qué cines eran. A lo mejor eran los cines Van Tigre Salamanca, donde hay unos carteles muy grandes de La niña de tus ojos, por aquella época, no se notaba nada la publicidad. Por eso, en fin, no la he visto, pero tengo ganas de verla. Por eso sé que no se notaba nada la publicidad. Y cuando llegan a un determinado sitio de Salamanca por el que no pasa nadie, que es el patio de escuelas menores de la Universidad de Salamanca. Es de Salamanca. Se encuentran a alguien colgado de la estatua, que está atada, semidesnuda, rodeada de gasolina que va a arder. Y esa señorita ha estado ahí una hora sin que nadie se dé cuenta, ni que nadie la libere. Bueno, claro, necesitan eso porque claro, la quiere salvar, la protagonista Silke, la quiere salvar, supuestamente, y empieza a arder, eso, todo, arde, ya está, fuego. Eso es el preludio al gran momento final de la película, que es cuando llegan el final de curso y los estudiantes, que son muy listos, para divertirse, se visten todos de Tuno Negro. Con su máscara, porque saben cómo es, más o menos, y de Tuno y tal. Y aparece uno de los policías, que es un actor muy conocido, que es un poco bizco. Y es Tuno Negro que ve, Tuno Negro que dispara. Así, dice, nada, estoy ocupado. Empieza a disparar a todo el mundo. Y se le escapa el Tuno Negro, de verdad. Irónicamente. Pero la traca final es cuando resulta que el Tuno Negro pues, ha llenado todo de gasolina en la catedral de Salamanca y empieza a arder todo. Cuando digo todo, es que arde el retablo, que puede ser de madera, pero es que arde también la piedra de Villamayor. Y el colofón es digno de Michael Bay porque la piedra y la catedral explota. En un plano dramático que se aleja. En un CGI de mierda. ¿Qué dices? No. Porque creo que no quemaron la catedral para esto. No había presupuesto. Nunca se sabe. Y bueno, esto es Tuno Negro. ¿Alguien aquí la ha visto? Porque tengo curiosidad cuánta gente la ha visto. ¿Por qué? Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Alguien le ha gustado? No. Pues nada, pasamos a la siguiente, ¿no? Sí. Y bueno, vamos al plato fuerte. La han visto en el cine por aquí. Guardaron las piedras. Vamos al plato fuerte de la película. Digo, la película del podcast. Que es una gran actriz que no ha tenido suerte en el mundo del cine. Que es Paris Hilton. Y salió en La Casa de Cera, efectivamente, y la pobre pues la matan pronto, según dicen, no la he visto. ¿La matan muy pronto? Demasiado pronto, ¿verdad? Es la primera muerte. Para que te alegres de que muera. Estás en camisón, no es el caso, pero también podría haber sido. Y estamos hablando de una película de 2008 que es The Hottie and the Naughty. ¿Qué es esto? ¿Qué dices? En España. Traducción sería algo así como la tía buena y la feucha que la acompaña siempre y que jode los planes. No, sería a guapa como puedas. Sí, también. Spoiler. Porque sí, la fea de la película se hace guapa. Sí. Superarlo. Sí. Hay un giro argumental terrible que no te lo ves venir en ningún momento. Pero cuéntame de qué va. Espera. Bueno, primero la dirige Tom Putnam. De los veo que os suena mucho. Director de una cosa que se hizo que se llamó Shafted, que es una parodia de Shaft de hace unos años, que veo que mucha gente os suena por los ojos que ponéis. Y el guión es de una tal Heidi Ferrer, guionista de episodios de Dawson Crece. Un respeto, que yo tenía 15 años. Y de una TV movie de ABC Family llamada Princess, de esas típicas muy Disney, protagonizada por Nora Fegesner, que seguro que a ti te suena mucho porque salió en Evergood. Pues no. Una serie que tiene muy buenas críticas. A mí me gusta. Bueno, pues salió una temporada o algo así. Pues no sé qué. Paris Hilton es la productora de esta película. Y se nota, porque el argumento es, Paris Hilton es una tía muy buena, la tía más buena de la California. La tía más buena de Los Ángeles. O de California. De California. De California. Que va por la playa corriendo como si fuese una vigilante de la playa, que no sabe correr, que no tiene tetas, y va corriendo como si fuese, como es esta, la de los vigilantes de la playa, la tetona. Pamela Anderson ahí. Pero saludando, a cámara lenta y saludando. Porque tiene stalkers que están todos sentados en los bancos del paseo, por donde, que saben a qué hora va a pasar, por qué banco, y están ahí todos, cásate conmigo, Paris. Sí. Es así. Entonces el protagonista es alguien que no conocemos. Bueno, sí, realmente sí lo conocemos. El protagonista salió el científico de la base de Avatar. ¿Os acordáis de ese pringao? Pues es el protagonista de esta película, señores. Y creo que se llama Joel David Moore. Os suena mucho, lo sé, sí. No me engañáis, bueno, queréis pues hacer quedar mal esta película, lo sé. ¿De qué va la película? Va de que se enamoró de Paris Hilton, del personaje Paris Hilton, desde niño, literalmente. La vio y dijo, ¡ay, es para mí! Pero era el típico pringado. Sí, se llama Cristabel, ella. ¿Quién se llama Cristabel? Las putas. No, es de Showgirl. También, bueno, stripper, bueno. No haremos discusiones sobre ese tema, no. Entonces, ¿de qué va la película? Pues de que esto es una copia de baratillo de Algo pasa con Mary. Quiere recuperarla. Pasan 30 años, o lo que sea. Él es un pringado que todas sus novias le dejan, porque no sabe cantar, ni sabe hacer nada, ni tiene trabajo, ni es nadie de provecho, y decide, me acuerdo de esta mujer que estaba muy buena, yo creo que voy a por ella. Que... No, perdón, yo creo que es el amor de mi vida. Sí, bueno, sí. Eso es su argumento. Entonces va un compañero del colegio que tiene un archivo de todos los movimientos de todos los excompañeros, especialmente de la tía buena, esta en concreto, y sabe dónde pasa, dónde come, dónde trabaja y todas las relaciones que ha tenido. Así. Todo muy sano. Sí, sí, sí. Se hace pues el encuentro casual con ella, como en Algo pasa con Mary, y a partir de ahí ella le dice, ay, es que me pones mucho, me siento muy atraída por ti, pero no puedo salir contigo porque claro, mi pobre amiga random June Pig, cerdo en inglés, muy sutil también, como no he tenido suerte con las relaciones, y claro, hasta que ella no encuentre a alguien especial en su vida, yo no voy a salir contigo. Entonces tenemos a June, que es fea. Pero fea de Hollywood, de Paris Hilton. ¿Qué significa esto? Tiene todos los dientes verdes, absolutamente todos. Tiene toda la cara llena de erupciones y todo el cuerpo lleno de erupciones. No tiene pelo casi. ¿Qué más? Es tiene una uña infectada en el pie que da mucho asco, que la muestran varias veces. No sé por qué, pero para los fetichistas de los pies, supongo. Y esa es June. No, pero... Nada más. Básicamente nada más. No ya, con nada. Eso ya creo que tiene suficiente. Y toda la película es de, tengo que engañar a alguien para que salga con esta y poder yo cepillarme a Paris Hilton, que su personaje es como ella, un poco lo que proyecta en su imagen pública, que es, espera, lo tengo por aquí. Sí, lo tienes por ahí. Perdón. sí, lo tengo por aquí, momentos musicales. Es rollo dulce zorra complaciente sedienta de sexo. Esa es mi definición del personaje de Paris Hilton en esta película. Porque todo el rato se basa en eso y en que está súper buena. Bueno, lo siento. Sabemos que sabe hacer porno, pero de que esté buena no tengo pruebas todavía. Esta mujer tiene un amigo acosador que dice, ay, muy simpático, tengo un acosador que me persigue y que tiene que estar a 10 metros de mí, pero le saludo y hago que no pasa nada cuando está ahí. No sé... Por menos de esto han encarcelado a gente por violencia de género, yo creo, pero bueno. ¿Qué más? Tras 5 minutos, esto lo tengo que decir porque esto me llegó al alma, o sea, 5 minutos de interpretación de Paris Hilton dan ganas de tirarse por la ventana. Literalmente. Es lo más horrible que he visto en mucho tiempo. Pero hace de sí misma, lo hace bien. Hace de sí misma. No sé, no sé si hace de sí misma. Yo tengo mis dudas. Yo creo que es un personaje aumentado. Sus cosas buenas están ahí multiplicadas por 10.000. Sí, durante los primeros 10 minutos hay un montón de primeros planos de Paris Hilton a cámara lenta. Y de su culo. Y de su culo. Sí, hay una clase de yoga muy divertida, de humor de este de los Farrelly, lo siento, no me gustan. Que está el protagonista, están la fea y Paris Hilton ahí haciendo yoga, sacando culo para afuera. Y el otro está detrás, así. Entonces, es 5 minutos de secuencia de... Pero lo interrumpen con cara de Jung Pig, ahí haciéndole cositas y sonriéndole. Y claro, es como... ¡Ay, qué buena está Paris Hilton! ¡Ay, qué buena está! Sí. Es así la película. Es así. Es como que yo quiero mirar a Paris Hilton. Quítate de ahí, no sé qué. Le pone un calcetín sudado en la boca. Durante la... sin venir a cuento. Hay otro momento en el que a un novio que le intentan... Le hacen un lavado de cerebro. Le hacen un lavado de cerebro para que acepte salir con la fea. A lo Naranja Mecánica. Le abren los ojos delante, le ponen una pantalla y dice, a ver, Paris Hilton. Y le pega una descarga eléctrica. Le ponen la foto de la otra y le aparece un personaje de Star Trek, que no recuerdo el nombre, pero que era una reina galáctica. Sí, y le dan un helado. Y le dan un helado para que... Pavlov básico, vamos. De esa forma, cualquier persona que no tenga pelo y que sea asquerosa te va a atraer fijo. En 5 minutos lo consiguen, además. Está todo muy curado. Pero lo bueno que tiene es que cuando se le pasa el efecto con una frase que es algo así como, me gustan los enanos... No, me gustan los mimos enanos. Los mimos enanos. Van paseando por la calle y hay un mimo enano. Y pasean por una feria. Y entonces alguien dice... Es decir, ¿a quién se le ocurre crear una feria? Y sale corriendo, claro. Pero bueno, el tema es que la cosa avanza y conocen a un hombre... A un tío buenorro de esto de Los Ángeles que sabe tocar la guitarra, como un que se va con Médicos con Fronteras, que tiene una casa de frente de la playa y claro, el pobrecito geek pues le toca un poco las narices. Y resulta que encima la fea dice, venga, ya tengo 23 años, llevo 23 años sin pillar, voy a intentar arreglarme los dientes, arreglarme el pelo, y entonces decide que quiere ser guapa. Pero eso porque se lo paga el otro. Cierto, cierto. La moraleja de la historia, si no tienes dinero, vas a morir feo. No, la moraleja de la historia es, hasta que no seas guapo, no verán tu belleza interior. Porque claro, la chica fea es súper borde, arisca, pasa de todo. De repente, le arreglan los dientes, empieza a ser, bueno, no, miento, está más buena que Paris Hilton, y ya es un encanto de persona, se consigue al protagonista, es como... La verdad es que es un poco un insulto esta película a todo, a las mujeres y a todo. Y al cine. Y a los animales también. De hecho, es divertido de contar, pero ni siquiera sirve de película para reírse de ella, ni siquiera juega mucho a lo que decía él del tipo de humor de esto algo pasa con Mary, de reírte de las fricadas que hace el geek, que no hace ni pizca de gracia. Y yo estoy asqueada de haber visto esta película. Me reí muchísimo más con las Spice Girls. Espera, quiero destacar una frase, vale, de Paris Hilton, del personaje, para que veáis que es verdad el rollo que lleva, que es así, para ponerle un poco cachonda al protagonista, le dice, una vida sin orgasmos es como un mundo sin flores. también hay estos metareferencias y cosas al cine, porque hay una referencia a Flashdance en esta película. ¿Ah, sí? Hay una referencia a Flashdance. Y dicen, yo también he visto esa película y todo eso. Y yo me quedé como diciendo, vale, muy bien. Esto es como cuando ayer vi en Mujeres, Hombres y Viceversa, que hacía una de las que consultan. Porque trabajo en televisión. Hacía una referencia a Rocky. Y fue como, Dios mío, mi mundo se acaba de caer. Una de las cosas buenas que tiene esta película, además, es lo rápido que funcionan las operaciones de dentistas. Y el implante de cabello. Y los tratamientos contra las uñas infectadas. Y todo de tal forma... Y con la piel y todo. Sí, con la piel, efectivamente. De tal forma que la fea se convierte en tía buena en 3 semanas. En 3 semanas. Lo que dura la película. Dijeron, además, pues, ¿para qué más? La elipsis. ¿Para qué? La elipsis es cosa de cobardes. Podría haber sido peor, podría haber sido una de esas películas que las cogen en una tarde y luego baja las escaleras a la prom. ¡Ay, qué guapa está! Ahí la baja lenta, bajada lenta de escaleras. Eso está en la versión extendida. No, pero bueno, aparece con plana contra, de esto de tipo cine indie for dummies, plana contra luz, con musiquita feliz, y aparece y entonces el geek se enamora de ella en ese momento. Pero claro, no, porque en la película plantan que se está enamorando de ella, porque ella dice, jo, me gustaría ir a Venecia, y el otro la mira como diciendo, a mí también, ya tenemos algo en almas común, almas gemelas. vamos a casarnos. Pero lo mejor es al final, cuando el protagonista dice: he estado demasiado pendiente de las tetas de Paris Hilton para darme cuenta de lo guapa que eras hace 30 años porque eras horrible. Le dice más o menos, le hace entender a la fea. Y entonces ahora realmente te quiero. Y la otra le queda con una cara de... ay, de hecho dice... ¡qué romántico! Sí, de hecho dice algo así como... soy la protagonista de esas películas que el chico le dice a la chica que la quiere sin aliento. Pero claro, ha ido corriendo por todo el Venice Beach este de... Notting Hill. Sí, que va ahí corriendo. Tengo que decirle que la quiero ya. Cuatro bodas y un funeral. Muy buenas referencias para esta película. Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral. De Hotian de Notting. Y de Hotian de Notting. Esta película no le tiene envidia nada a Notting Hill, claro, perdona. Está claro. Julia Roberts y Paris Hilton. ¿Qué me estás contando? Que Julia Roberts tiene un premio de hostia. Es cierto. Y a Paris Hilton es para darle de hostias en esta película. Pues nada. Bueno, pues creo que podemos ir despidiendo. Si ponéis la musiquita del final bonita de cha, sí, cha, poco cha, a poco, tranquilidad. Tranquilidad. Sí, vete poniéndola. Vete poniéndola. Luego decís que duramos mucho. Claro, esto es una prueba de contención. Pero bueno, básicamente, ¿alguien de aquí ha visto esta película? No. ¿En serio? ¿Y cómo habéis visto Tuno Negro y esta, no? Me parece una vergüenza. Que ni siquiera hay tetas. No, no, es verdad. Es que no hay tetas. Pero es que a Paris Hilton ya le habíamos visto las tetas en su vídeo amateur porno. Bueno, eso tú, no sé. Para documentarme con esta película. Claro. Tenía que ver sus antecedentes cinematográficos y lo bien que agarraba el micro aquí para practicar para el directo de las J-Pod. Que bueno, que ya estamos terminando. No lo arregles. Te estás estropeando. Y esto, que como veis somos capaces de hacer un programa corto cuando queremos. Y que nada, que si... queréis escucharnos, nos podéis encontrar como siempre en estapelialavisto.com, que es un sitio muy bonito, que lo tenemos tuneado, con una buena cabecera hecha por ella para subir un poco el ego y que ya se le han pasado los nervios, yo creo. Y... sí, mira. Os recordamos, pues eso, que sacamos un podcast quincenal, que nos hablamos de todo tipo de cine y que esperamos al menos habernos... Ramón, yo solo he venido aquí por una cosita, Ramón. Es que me han dicho desde la dirección de Radio Post Castellano que si te pones la peluca, sube la audiencia. Vale, ¿cómo? ¿Pero cómo? Sí. Eres como la... eres... es Kristen Dunst en Entrevista con el Vampiro. Quiero más. Bueno, ya creo que podemos ir despidiendo, ¿verdad? Podemos ir despidiendo. Tenemos una dirección de email que no la veo, pero quiero recordar que era entrada@estapelialavisto.com, donde nos podéis decir cosas. Después de 24 programas, no te la sabes. Debe ser eso. Y tenemos una cuenta de Twitter, que es @pelivista también. Facebook. Creo que voy a recibir muchos polos de gente de orientación sexual ambigua. Y tenemos Facebook, que estamos en Estapelialavisto. Facebook, donde habrá fotos de esto. Estará todo documentado. Así que no me sí, podéis escapar. En Facebook tenemos fotos de nuestros ídolos porque están ahí. JJ Abra. Ese es por joder. Anne Hathaway. Anne Hathaway y yo. Sí, Clint Eastwood y tú. Exactamente. Y Kristen Dunst en Twitter. La misma calidad. Bueno, y eso, que ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias por venir. I'm